A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. Así comenzamos esta hora aquí en el País de los Sueños, en RAI Radio Andalucía Información, con un clásico de los Fairground Attraction, el gran grupo formado en el año 1989 desde la ciudad de Glasgow, en Escocia. Una banda integrada en el movimiento que llamaron New Skiffle y que estuvieron activos durante 4 años. Eddie Reader en las voces. En las voces de la versión original. Y también los DJ Style reinterpretando ese Perfect, ese clásico, con el apoyo de Yves St. John's, en un compilatorio llamado Vintage Café, con 50 canciones absolutamente esenciales, versiones de clásicos perdidos en la historia, aquí. Desde Los Ángeles, en California, esta es la música de un supergrupo, desde hace muchos años. Let's touch the sky. Toquemos el cielo. Ellos llevan años haciéndolo. Es precisamente la producción, la primera de las canciones, la que da título a este álbum 2010 de los míticos Fourplay. Cuatro de los mejores músicos del mundo que vuelven a escena en RAI. Maravilloso sonido Foreplay, Let's Touch the Sky, que apareció en 2010 como undécima entrega de uno de los mejores grupos del mundo. Los Foreplay con Herbie Mason en la batería, Lir Tenur, que fue el primer guitarrista de Los Ángeles, sustituido no mucho tiempo después por Larry Calton, también de esa misma ciudad. Ambos empezaron con una Gibson 335. Bob James, como siempre, al piano, ahí sigue, teclados y producción de los temas de algunas de las canciones. Y Nathan East al bajo, el mismo que, por ejemplo, no sé si lo recuerdan, acompañó a Elton John y a K.D. Lang en una versión del tema Teardrop. Apareció en la escena los Foreplay en California en el verano de 1991. El tema de presentación, el primero que escuchamos aquí en el País de los Sueños, surgía en listas el mes de octubre, After the Dance, una versión de un original de Marvin Gaye incluido en listas en el año 76, cinco semanas, con los Foreplay de nuevo éxito y además con un vocalista de excepción invitado en ese primer tema del grupo, El DeBarge, miembro de una familia de músicos de Michigan, con todos ellos, y en solo 14 días esa canción, esa revisión de ese clásico After the Dance, fue número uno en listas de jazz contemporáneo durante más de 35 semanas. El desaparecido Grover Washington Jr. fue el único capaz de desbancarlos de esa posición con The Next Exit, la siguiente salida. Así comenzaba la aventura de un grupo que afortunadamente sigue en activo. Igual que el próximo, es otra de esas consolidadas y grandes estrellas durante décadas del rhythm and blues. Desde los Estados Unidos, sonido Will Downing. Classic es el disco. Y esta es una de las mejores composiciones. En el País de los Sueños, Something Special. Algo especial. RAI, Radio Andalucía Información. Is it true what I heard about you that you've never really kind of hard to believe a girl like you has never found out? What can I say, what can I do just to get closer to you? If you could feel what I feel about you, then you know that love, baby, love can be something special. Love can be something special. Baby, I'd like to try to be the one in your life and show you that. Touching you from a distance, there's no way you could know when you hide behind your defenses. You close your heart and your mind just seems to follow. I'm not your yesterday, baby, I'm your tomorrow. Baby, love can be something special. Something special. I'd like to try. Stand strong, but humble man. What else do you need? Just focus your heart on me. There's no way I'll ever let you fall. 'Cause I'm here for you. Yes, I'm here for you. Algo especial con un disco que ojalá tengamos tiempo de seguir escuchando. Hacía años, bueno, quizá no tanto tiempo, pero sí mucho, desde que no escuchábamos, disfrutábamos, sentíamos muy profundamente la música de Will Downing, uno de los grandes intérpretes negros norteamericanos de rhythm and blues, que llega desde Brooklyn en Nueva York. El país de los sueños, siempre con la mejor música del mundo. Gary Foston, Octave Motives, 10 composiciones. Esta es la que da título y la primera de la serie. solo un momento aquí en el País de los Sueños. Y en este instante, Gary Faston, uno de los nuevos músicos dentro de ese smooth jazz que llevamos descubriendo años. Alguien que procede del Medio Oeste, en los Estados Unidos, concretamente de Oklahoma, y que después, si hay tiempo, ¿por qué no?, seguiremos escuchando. Queremos repetir muchas cosas porque son discos espléndidos en todos y cada uno de los casos. Y es que nos gusta cuidar y mimar a nuestra audiencia, a la del País de los Sueños, aquí en Radio Andalucía Información, con lo mejor que hemos encontrado. Lástima, en muchas ocasiones, en muchos instantes, músicos desconocidos prácticamente en España, no así en buena parte de Europa, y con músicas que no son fáciles de conseguir, aunque tal y como ha transcurrido la historia y los tiempos, todo ha cambiado mucho en los últimos años, y es mucho más fácil, eso también es cierto, ahora que hace algún tiempo. Gary Faston, Octave Motifs, el nombre del disco, y atención al próximo que llega desde Texas, que lo descubrimos en los años 80, y que además con su primer disco lograba un premio Grammy a uno de los nuevos talentos de la música, y ahí sigue luchando, trabajando e interpretando muy buenas canciones. Dr. Fev. Christopher Cross. Fix me, Dr. Fev. Ray. Here you are again. The chair, the bed, the cup. Dr. Fev. Fix me, Dr. Fev. Never been more empty. Go on and fill me. This office is a prison, the only home I know. Dr. Fee, fix me, Dr. Fee. The door sits wide open, please let me go. You, I don't believe what you tell me. Say the bar. Dr. Faith con Christopher Cross, el décimo, duodécimo disco que ha publicado 2, concretamente en 2010, Dr. Faith, este que estábamos escuchando, y Christmas Time is Here, la Navidad ha llegado. Sonidos que proceden de la mente de Christopher Jeppard, el nombre auténtico de Christopher Cross, que nació en Austin, en Texas, tal y como habíamos dicho. Lo hizo en mayo del 51, alguien que formó un primer supergrupo en la ciudad de San Antonio, en el mismo estado de Texas. Tenía solo 22 años y lo hizo junto al teclista Rob Mayer, Andy Solomon con el bajo y Tommy Taylor en la batería. Una banda que todos conocían entonces como Flash. Muchos discos tras el debut en 1980. Grammy al mejor nuevo artista de todo el año. Esto es música. The torch I carry is handsome. El país de los sueños. Nuestro tiempo se centra inmediatamente en el sonido de South Beach. Es Brian Simpson. Otra producción de 2010 con Brian Simpson, uno de los veteranos teclistas y compositores norteamericanos que llega desde Chicago, en Illinois. Didi Bridgewater, Midnight Sun, la gran estrella del jazz y de otros estilos afines. Vuelve con sus mejores galas, absolutamente elegante, cuidando cada movimiento. Esta canción se llama igual que el disco, Midnight Sun, Sol de Medianoche. De Brian Simpson y su álbum de 2010, nos quedamos con Didi Bridgewater en el año 2011, exactamente. Esto es música. Your lips were like a red and ruby chalice, warmer than a summer night. The clouds were like an alabaster palace, rising to a snowy. Each star its own aurora borealis. Suddenly you held me tight. I could see the midnight sun. I can't explain the silver rain that found me, or was that a moonlit trail? The music of the universe around me, or was that a nightingale? And then found me, suddenly the sky turned pale. I could see the midnight sun. Was there such a night? It's a thrill I still don't quite believe. Forgive. lips were close to mine, I could see the midnight sun. Excelente crooner, reconvirtiendo de esta forma muy atractiva y muy clásica algunas maravillosas canciones. Didi Bridgewater con una interesante producción, este Midnight Sun, este caliente, cálido sol de medianoche que nos llegaba con esta mujer de Memphis, aunque realmente creció en Flint, no en Tennessee, pero sí en Michigan. Didi es intérprete profesional desde que solo tenía 16 años. Paul Brown. Love You Found Me. La música de élite a su alcance. Radio Andalucía Información en tiempo del país de los sueños. No hay música igual. la música de Paul Brown, un super guitarrista y compositor que ha trabajado acompañando, por ejemplo, al guitarrista californiano Larry Carlton y al saxofonista Bonnie James, arreglando y produciendo también algunos discos de Yor Benson, como fue el caso en el 1998 de Standing Together. Paul Brown, Love You Found Me, y una de las mejores piezas de Epson a producción. Ahora, inmediatamente, son los Pyramids con Three. Con una estética que recuerda a Pat Metheny, ese gran guitarrista norteamericano. Los Pyramids en escena, que son un trío japonés que en absoluto es la primera vez que suenan en el País de los Sueños. Japoneses especializados en hacer versiones de clásicos de estilo próximo a los también japoneses Casiopea, con guitarras que recuerdan precisamente a Larry Carlton y con músicas próximas a la utilizada por un compatriota, el saxofonista nipón Masato Honda. Pyramid con Pyramid 3, un álbum que también incluía, por ejemplo, una revisión de Ticket to Ride, que alguna vez hemos escuchado, uno de los temas que Beatles grabaron en 1965. El País de los Sueños. Inmediatamente hace jazz con Incógnito. Sonido de los Incógnito con Paul Malick en la guitarra al frente de esta super banda que desde el Reino Unido, dedicados siempre al jazz, old rhythm and blues, acid jazz, debutaron en 1981 exactamente. Cambiemos de aspecto y de instrumento. La trompeta protagonista junto a Lynn Rountree y su Soundtree The Soul Jazz Experience de 2011. 12 canciones y esta la primera de la serie. Let's go get it. Lynn Rountree en el país de los sueños. We'll be right back. Country, un extraordinario sonido para un trompetista norteamericano, pero nacido en una ciudad llamada Alejandría, curiosamente. El caso es que Lynn Rountree se graduó con honores en la Universidad de Florida, al sur de los Estados Unidos. Estuvo formando parte de un grupo llamado Martin 100, después de haber formado parte de la Escuela de Música de Callington. Se forjó después, no tardó demasiado, en la escena bohemia de Detroit, Michigan, ya al norte de los Estados Unidos, y una producción que se ha nutrido frecuentemente de soul, funk, combinado todo ello con una atractiva sensualidad que es capaz de conectar íntimamente con quien lo escucha, mezclando elementos que son naturales y equilibradamente fusionados con el rhythm blues y el jazz que adora desde hace muchos años, igual que Marcus Johnson. This is how I work. Marcus, y 8 canciones lanzadas en 2010 exactamente, unas propias y algunas versiones en torno a canciones tan conocidas como esta, Fly Like an Eagle, volando como un águila, Steve Miller. Y esta gran canción que forma parte de la historia de la música norteamericana, elaborada por Steve Miller junto a su banda desde Milwaukee, Wisconsin, de los Estados Unidos. Fly Like an Eagle, volando. volando como un águila. Por cierto, Steve Miller nació en el seno de una familia de músicos de jazz, precisamente. Su padre, George Sonny Miller, era un músico amateur y su esposa, Bertha, cantante. Miller, Steve Miller, aprendió junto a su padrino, Les Paul, ni más ni menos, sus primeros acordes hace mucho tiempo. Bien, pues la música de Steve Miller, Fly Like an Eagle, vista bajo el teclado de Marcus Johnson en este This Is How I Rock que estábamos escuchando hace un momento en el País de los Sueños, el lugar donde recibimos inmediatamente desde Los Ángeles, cambiamos de escenario una vez más y cerrando a los Foreplay con Let's Touch the Sky. Lo mejor de los programas musicales de Canal Sur Radio, RAI y Canal Fiesta.